Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 6 minutos para la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y lo que viene a continuación es el bloque más temido por los poderosos. El momento en el cual el periodismo abandona la larva y se revela como una mariposa al viento. Estamos hablando del bloque en el cual Gustavo Sala embiste contra todo lo establecido. Así es, Nicolás, porque esta es otra emisión de La Verdad en Bola, donde hacemos un resumen de algunas noticias, novedades, incongruencias y fantasías animadas de ayer, de hoy y de siempre. ¿Usted? Por ejemplo, ¿sí qué? ¿Cuándo prepara este resumen informativo? No se prepara, es la vida misma. Es así en vivo. Es mirarse para uno mismo y captar la antena satelital que los periodistas de verdad tenemos. No la gente como ustedes que se recibe, le dan un diploma, pagás lo que corresponde a Radio Éter y vas ahí con... Es una percepción natural que tiene. Un poder, como un superhéroe. Exacto. Todo gran poder lleva una gran responsabilidad, dijo Antoine de Saint-Exupéry, y eso es lo que nosotros ejercemos desde la radio pública continental.com.ar. Un zorrino apareció en Ámsterdam, el primer zorrino positivo, en este caso un zorrisi. ¿Cómo? Un puente apareció en la localidad de Ramos Mejía, de la provincia de Buenos Aires, que ¿cómo apareció solo el puente? Apareció el puente ayer a la mañana. No estaba ahí. No estaba, apareció. No sé. Mejía, lo fabricaron. Claro. Ya te digo que le apareció ayer. Claro, pero arriba del Sarmiento. Arriba del Sarmiento, pero solo deja pasar a fanáticos de River. Ha muerto, vos pasás con tu auto y no sos hincha de River. Y el Inadi no hace nada. El Inadi está trabajando ahora, está deteniendo. Se presentó un amparo, no sí, sabés todo. Se presentó un amparo, la que canta el tema de Manu Chao, Amparo o Amparanoia. Se desató una guerra también en Crimea. La están tratando de desatar. Esa noticia es vieja. La vieja, mira, ¿por qué no me desatase la concha de tu madre? La empresa Motorola. ¿La conocen la empresa Motorola? La conocemos. Que es una empresa que fabrica motores, pero no fabrica olas. Creó el primer robot que solamente duerme la siesta. Es un robot orgánico que imita, por ejemplo, a Nicolás Lantos, Alejandro Wall, que duerme en siesta de varias horas. Era Barbie que dormía la siesta. ¿Para qué querés un robot que hace que duerme la siesta? No, para nada. ¿Y para qué querés un zapato que está ahí tirado en la... No, las cosas no se quieren para algo. El robot... Ojalá, ¿para qué lo querés? Para nada, para amargarte la vida. En este caso, un robot que simplemente duerme y te hace compañía, porque a veces no hace falta que uno haga cosas y que sirvan para algo. ¿O no, María Florencia? Sí, te hace compañía nada más cuando te tirás a la cama con él. Te hace compañía o por ir, claro, dormís. Dormís y en vez de abrazar a un humano que se tira pedos y se eyacula mal olor... Es para hacer cucharita, robot, por ejemplo. Claro, y es un robot que te hace compañía mientras dormís. Tenés que tirarle aceite para que no ronque. Por supuesto, y viene con un cacho regulador de WD-40, un sachet que le tirás a la noche y duerme perfecto. Un hombre que tenía una heladería, ¿sí?, en la localidad de Wisconsin, Estados Unidos, quiso modificar de rubro después de 25 años de heladero. De tradición heladera. Sí, pero no quería cambiar la marquesina, que era legendaria y era un clásico de esa cuadra, con unos neones impresionantes. Entonces cambió solo una letra y puso una peladería. Una peladería que vende pelados. Y vende a Lidia Solari, vende a Gustavo Cordera, vende a Silvio Solán, que por supuesto le saca la peluca, se transforma en un auténtico pelado. ¿Y le va mejor que con los helados? Muchísimo mejor, es un éxito. ¿Paga impuestos porque vio que el Indio Solari... No, paga, porque pidió ser exento. A través del Indio Solari. Sí, fue influenciado y la presidenta, por supuesto, le borró y lo le manda a la LAFA. ¿Nuestra presidenta? Sí, Cristina. Pero Wisconsin ahora forma parte de la República Argentina a partir de esta mañana, que la CGT la incorporó a las 26 provincias argentinas. Un hombre en Santander, sí, España, es una localidad española. ¿Y olé? Sí, justamente hizo el puchero más grande del mundo. Qué rico, no me gusta el puchero. 3 centímetros mide. ¿3 centímetros? ¿No has visto pucheros de una olla? Gigantes. No lo viste. Mi papá es fanático del puchero. Lo ha soñado. No. Nunca hubo un puchero más pequeño, más grande que este. Así que es un... Hay gente que lo discute como él, pero hay gente que discute al Yeti, hay gente que discute a Riquelme, hay gente que discute a Lía Cruzet. A Perón. A Perón. Entonces, ¿cómo no va a haber gente que discuta esto? Zaffaroni, ¿lo conoces la jueza Zaffaroni? Sí, lo estuvimos hablando hace un ratito de bueno, él. Bueno, entonces lo conoces, por supuesto. Te pregunto cosas para que la gente del otro lado se confirme. Sí, claro. Ministro de la Corte Suprema. Sacó su línea de slips judiciales. ¿Cómo? Calzoncillos judiciales. ¿Cómo es eso? Los mismos que él usa para decretar las leyes contra el antiaborto, la ley contra los poderes eclesiásticos. O sea, el calzoncillo que se pone, sí, por ejemplo, cuando te firma un fallo del aborto no punible, sí, ahora te lo vende. Cuando te pone, por ejemplo, a pero partir de ahora fumar marihuana es gratis. Se pone ese calzoncillo. ¿Usados? Él, lo usa por Zaffaroni, claro, una vez y lo vende. Sí. ¿Y quién va a querer ese calzoncillo? Pregunto. Yo lo quiero porque te pones ese calzoncillo y te sentís un hombre que colabora con la nación, con las libertades individuales. Desde mañana en todos los cotos vas a poder conseguir el auténtico slip de Zaffaroni. Una toga debería vender. Eso para la semana que viene. A partir de ahora, nueva medida de la Corte Suprema de Justicia. Justamente, mirá cómo linkeamos. ¿Cómo está con los judiciales? ¿Viste? Sí, me gusta. Estoy mucho tiempo pasándola con vos. A partir de ahora se decretó que para comer asado, sí, habrá que usar casco y chaleco. ¿Por qué? Como medida preventiva para que no te ensucie la mano con un choripán, para que el chimichurro no te quede. Hay pero gente que se ha quedado sin chaleco en las manos. Eso es para niños menores de 18. Y guantes no completé la información. ¿A qué asado va vos para que te pase Hay eso? Asadores muy intensos que desparraman el chimichurri, hacen asados violentos y uno termina con graves infecciones. Hay gente que, por ejemplo, Gary Grant murió de sida por comer asado. Porque venía una mujer. Gary Grant. Hay infecciones de sida a partir de asados. De chorizo mal hecho, sí. Bueno, ahí va a ver que Fundación Huésped hace algún tipo de campaña. La escuela Éter. Sí. Sí, la escuela Éter de radio. A la que no fuimos nosotros. Mal hecho. A la que pero sí fui fue yo nuestro productor. Y recibí todos los honores. Lanza la semana que viene la carrera porque se está ampliando un poco. La radio y la televisión ya están prácticamente en baja, están desapareciendo. En búsqueda de nuevos horizontes, lanza la carrera de catadores de vaginas. ¿Pero por qué Éter y no una escuela dedicada a la sexología? Bueno, porque Éter te enseña a catar vaginas de, por ejemplo, Luisa Delfino, Virginia Hangling, Nora Perlé, que están permanentemente dando las clases, se abren de piernas y los alumnos pasan y catan con sus lenguas para ver cómo la radio se siente también desde adentro. Porque uno siempre... Y sacás la voz así, ¿no? La voz engolada. La voz engolada, la voz con pelos y demás. Porque a veces uno piensa que la radio solamente se escucha. La radio es comprometerse con la vagina de la conductora. Por supuesto, así por lo menos me siento. No voy a emitir opinión sobre nerviosa, el tema. Sí, no. Estoy apretando las piernas en este momento. Radio Éter, siempre un paso adelante. El gobierno, seguimos con las medidas políticas. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, JFK... lanza los chupetines económicos o chupetines sin cabeza, que son unos chupetines muy baratos, vale solamente 10 centavos, que consiste en un solo palito. Un palito nomás. Esto, por supuesto, éramos tan pobres. No tiene tanto gusto como el chupetín tradicional, claro, pero desarrolla la imaginación del pequeño. Y no da caries. No da caries, no da nada. Y, por ejemplo, sirve para dejar de fumar. También sirve para muchísimas cosas. Anda, como en Paca Paca dando vueltas la publicidad. Paca Paca la cerró esta mañana, sí, con Alejandro Fantino, que se lo mete en el culo, dice, con este chupetín soy más feliz. Y el gobierno... Amarilla. Bueno, Jorge Fantino, no Alejandro, no confundir, porque uno dice Fantino y automáticamente la gente piensa Jorge, en el conductor de Animales Sueltos. Y no hablamos Jorge de... Fantino, no, que es nuestra competencia, ni lo nombramos. De Ramón Mejía. El gobierno lanza el plan Puto por un Día, que consiste... en... Me agarro de la mesa, me agarro de la silla, no, me agarro de todos lados. Esto tiene que ver con una mayor amplitud de criterios en lo sexual, en lo divergencial, en los derechos humanos. ¿Quién atraviesa esa experiencia de puto por un día? El que quiera. Te vienen a fiscalizar del Conferi, del INADI y del AFCA. Viene Sabatera, pasa un día con vos y comprueba que vas a bailar a América con X. Vas a Radio América a M1190 con Rosín. Hacer sí, la cosa sí, para, que... Si confirma eso, si vos ya sos puto, ¿para qué vas a ser puto por un día? No, puto no, es para los que no son putos. Ah, entonces tiene que confirmar tu heterosexualidad. Claro, primero te hacen un examen de ano y confirma que sos heterosexual. Después pasás un día, te dan 2,000 pesos y luego volvés a tu vida normal, volvés a ser sano otra vez. ¿Por qué te van a pagar por ser ¿cómo puto? Sano? Pero ¿cómo no, sano? No. No, esto... Sobre esta cosa que el gobierno está todo tan dos drogados y te vienes... Sabatela, Zaffaroni y te pone 2 lucas y uno viva la joda. Sala, por último, sin programa, por tenemos decirte bien que el Frepute, el sindicato de fabricantes de sopa, amenazó con demandar al que use la frase otra vez sopa porque según ellos descalifica tan noble comida con unas penas millonarias. ¿Y usted qué piensa? ¿Está a favor? Estoy a favor, porque la sopa ya viene descalificada desde la propia historita Mafalda. Que se le va daba... a poner en contra de Quino también. Por supuesto, Quino, un invento de la prensa que nunca hizo nada. Y... Sara, ¿qué opina del chiste de Nick que copió mal? Mirá, Nick me pongo de pie, porque se lo vive pegando, todo el mundo le pega a Nick y un tipo que genera los valores de la patria. Está políticamente correcto decir que estoy en contra de Nick. Por supuesto, pero ay, Nick como roba, cortesía, pero claro. A mí bien que nos gustaría ser a todos como Nick, Christian Dvosny, que pone cada día un chiste como corresponde a La Nación, diario centenario de la Argentina. Así que bueno, muchas ¿es cosas ¿es el diario para que lee usted? Por supuesto, el diario que leo, que lee La Sociedad Rural, y yo soy parte, me retiro esta mañana... De la Sociedad Rural con Hanglin, con todos los amigos ahí longevos de la Sociedad Argentina. Muchísimas gracias. No, yo no le agradezco nada. Gustavo Sala. Vamos con más información.